En el fogón, mate pa'l debate. Y llegamos al fogón una vez más con nuestra amiga Gabriela. Hola. Vamos a continuar conversando sobre las kurdas, que ya supimos un poco hace dos programas atrás. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que han hecho? Y hoy día vamos a seguir conversando sobre eso. Es súper importante como de recordar que todo este proceso que ha vivido ese territorio, que es, bueno, que tiene características súper particulares porque son varias etnias, son varias lenguas, también hay distintas religiones, sí. Están los musulmanes, los cristianos y los yazidis. Los yazidis, sí. Etcétera. Llevan muchos años, desde los años 70 hasta ahora. Entonces es un proceso que, por un lado, está muy vigente y por otro tiene una historia, ya tiene como una trayectoria que nos interesa mucho a las mujeres, porque la mujer ha estado en el centro de esas transformaciones. Entonces, esas trayectorias son muy valiosas, como de escuchar, para nutrir la imaginación también y para decir, oh, yo que pensé que estábamos tan solitas, no estamos tan solas. Hay mujeres en todo el mundo que se están organizando, que están haciendo cosas muy hermosas. Así que por eso hemos querido continuar un poco con la historia de las kurdas y en esta oportunidad queríamos hablar algo que nosotras le llamamos la memoria larga y que tiene que ver mucho con nuestras historias territoriales, ¿no? Cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que no solamente en nuestras familias hemos tenido tátaras, abuelas, y etcétera, sino que la historia es muy larga. La historia de los territorios con sus culturas, sus etnias, sus lenguas. Y es conocimiento. Es súper árido el tema, o sea, como muy difícil porque es como novedoso hablar de la historia más antigua, es una contradicción. Pero en el colegio nos enseñan la memoria muy corta. Nos enseñan, lo más antiguo que nos enseñan es cuando llegaron los españoles. Y en realidad, si uno mira eso con perspectiva histórica, o sea, desde que el hombre y la mujer existen, llegaron los españoles ayer y no hablamos de nada de lo que sucedió antes que eso, y esa memoria, aunque no la hablemos, igual queda presente, porque queda presente en la cultura, en ciertas cosas, en ciertas costumbres, en la forma de comer, en la forma de cultivar, en la forma de relacionarse. Entonces uno puede empezar a analizar qué es lo que hacen los antropólogos y las antropólogas, que es observar cómo en la vida de hoy permanecen formas que tienen que ver con la forma de vivir de hace mucho tiempo atrás. Y eso es lo que podemos llamar memoria larga o herencia cultural, ancestral. Cuando los pueblos originarios hablan de los ancestros, hacen referencia a esa memoria que es muy fuerte porque está presente como de forma silenciosa. Sí, y también eso nos muestra que muchas veces cuando pasan cosas que nos sorprenden y que creemos, oh, esto nunca había pasado, esto es muy inédito, puede ser muy inédito quizás para nosotras y nosotros vivos ahora, o para nuestros padres o madres vivas también, pero en verdad es algo, por ejemplo, que ha venido pasando por cientos de años o miles de años. Entonces también nos da otro entendimiento de los eventos contemporáneos. Como un ejemplo, como lo que estamos viviendo actualmente con este tema de la Asamblea Constituyente. No hemos sido los únicos vivos en este territorio que han pedido la Asamblea Constituyente. Llevamos casi 200 años. Claro. Es parte de esa memoria larga. Y yo quería, como en sintonía con lo que decían las chiquillas, también recordar que históricamente nos han contado la historia también desde una perspectiva. Como hemos siempre hablado en estos programas de lo que es el patriarcado, que no solamente un sistema como de opresión hacia las mujeres, sino que es un sistema bastante complejo, es como un paradigma y que se halla en todo el mundo. Y eso también es un paradigma que ha puesto en la historia de la humanidad al hombre como el protagonista de todo. Y las mujeres hemos estado al servicio de estos hombres, siempre cumpliendo roles súper secundarios, si es que los cumplimos. Porque en realidad uno se va a la historia de la medicina, puros hombres. se va a la historia, no sé, de la literatura universal, puros hombres. De los filósofos. Los filósofos. Esto es tremendo. Son puros hombres. Pero no fue así. Y recién ahora, hace ya largo, un largo trecho de muchas mujeres muy inteligentes, muy interesantes a lo largo del mundo, que han empezado a decir, esto no ha sido así, y nos han empezado a contar nuestra historia, que es la historia de las mujeres. Y que eso también tiene que ver con la memoria larga, porque hay algo que le pasa a las kurdas y que le pasa a distintas mujeres en el mundo, que fue empezar a recordar cómo habían sido las vidas, los proyectos sociales de una época muy concreta de la sociedad humana, de las sociedades humanas, que es en el tiempo del Paleolítico, donde existía una diosa que se veneraba en todo el mundo y que se llamaba Diosa Madre. Y que nosotras en este territorio conocemos como Ñuque Mapu, y que en otros territorios se conocen como Pachamama. Y tiene muchos nombres, muchas culturas. Y tiene muchas formas también. Y las kurdas han llegado a esa historia porque están en ese territorio donde en algún momento de su tiempo territorial hubieron como, o sea, existieron comunidades que en el centro de sus preocupaciones estaba el cuidado por la vida, y la mujer era muy importante, ¿no? Sí, de hecho existió ahí en Mesopotamia, en esa verdadera cuna de la civilización, que tiene una larga, larga historia. De la civilización occidental. Claro, de la civilización, pero bueno, también hay como herencias cruzadas, ¿verdad? Todas aprendemos de todos lados, pero ahí en particular habían... tenemos vestigios muy sugerentes que dicen que las mujeres de hecho tenían posiciones de mucho poder, que eran muy respetadas, además de que manejaban, por ejemplo, temas políticos, temas religiosos, y que eso fue desmantelado a propósito. Hubo una neutralización consciente de ese poder femenino, y que se tradujo, por ejemplo, en borrar las figuras religiosas femeninas, que se convirtieron en figuras perversas. O, por ejemplo, hay una arqueóloga que dice que sus colegas del tiempo leían estas, por ejemplo, imágenes que se encontraron de las mujeres, la leían en tono patriarcal, es decir, esto es sexualidad, como mujer, sexo. Y ella decía, no, ¿y si esto representa otra cosa? ¿Y si lo leo de otra manera? Porque ir hacia el pasado también es una lectura, ¿o no? Sí. Desde el presente. Realmente. Y eso se relaciona mucho con esto que hablábamos la otra vez sobre las casas de mujeres y estos procesos de autodefensa, porque estas dos cosas parecen muy desconectadas, pero en verdad no lo están. Porque cuando las mujeres comienzan este proceso de, oye, juntémonos a conversar, reunámonos, veamos qué está pasando en tu territorio, veamos qué está pasando en el mío, oye, en donde estoy yo hay violencia intrafamiliar, hay violencia en las relaciones de pareja, hay crímenes de honor, ¿qué podemos hacer? Y se da inicio a una conversación en la cual se logra entender el origen de esas violencias y también, por lo tanto, qué es lo que tenemos que hacer para salir de ellas. Porque sacar a una mujer, por ejemplo, de un hogar que es violento es como apagar un incendio, ¿verdad? Es una reacción, tengo que salvar a esta mujer, la saco de ahí, la protejo. Pero ¿cómo rompo ese ciclo de violencia? ¿Cómo rompo los cimientos que crean ese hogar violento, por ejemplo? Y ahí las mujeres kurdas han hecho un trabajo muy bonito en el cual ellas han llegado, por ejemplo, a cuestionar las estructuras políticas del Estado. Y ellas han dicho, bueno, es la estructura misma del Estado la que nos introyecta esta violencia. Entonces, si queremos de verdad salir de este círculo de violencia, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos política. ¿Qué es introyectar? Significa tomar algo que existe afuera y vivirlo en nuestra propia vida, nuestra propia experiencia. Claro, o sea, como el Estado desde afuera genera ciertas condiciones, ciertas herramientas, que es lo que hemos conversado, ¿no? Como nos pone como condición para recibir bonos, para recibir ayudas, para recibir subsidios, ciertas cosas, subsidios, y eso genera en nuestra casa algunas lógicas que terminan en violencia intrafamiliar. Y, por ejemplo, también en pensado no solamente el Estado, sino las instituciones. Por ejemplo, el hecho de que vas a hacer una denuncia a Carabineros y te dice, no, si no tienes muestras físicas, no le vamos a tomar la denuncia porque es una pérdida de tiempo. Claro. O hace poco tiempo llamé a la oficina de la mujer para hacer una denuncia de una mujer que había sido, que estaba con su expareja, le estaba diciendo que le iba a matar. Y la persona que me contestó de la oficina de la mujer me dijo, bueno, mira, la única forma en que yo pueda judicializar o agarrar detenido a este personaje es encontrarlo con un arma al interior de la casa de esta mujer. Es decir, es posible que él pueda matarla, porque realmente... La posibilidad de encontrar justo a esa persona con un arma dentro de la casa es muy baja para alcanzar a prevenirlo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es a eso se refieren las kurdas cuando se dan cuenta, chuta, o sea, no tenemos ninguna institución que nos crea, claro, que nos ayude, que nos contenga, porque no solamente que te crea, porque uno esperaría que cuando vas a hacer una denuncia tal es porque has recibido mucha violencia y es muy difícil que una persona que te escuche tenga la empatía. Y eso no sucede tampoco. Entonces yo creo que las kurdas empezaron a conversar entre ellas. Ya, y si no sucede, no le podemos seguir pidiendo esto. Hagámoslo nosotras. Sí. Y empezaron a hacer como a llamar, a buscar en la memoria larga, ¿no? En la memoria antigua de estos momentos previos a esta historia anterior, más antigua. Ciertos registros o recuerdos, memorias de cómo las mujeres tenían roles importantes y la sociedad entera se organizaba de otra manera. Y acá también pasa lo mismo, porque existe la memoria de las mujeres huilliches que vivían en el campo, o de las mujeres chonas, si no me equivoco, ahí es más claro todavía. En el pueblo chono, las mujeres eran las que mariscaban, las que cazaban, incluso recién paridas, dejaban a sus bebés lactantes en casa, me imagino yo que al cuidado de los padres o de otra mujer, y se iban en invierno, como fuera, y se metían al mar y cazaban la comida que iban a comer todos. Entonces, tenían un rol diferente y los cuidados estaban organizados de manera diferente, y esa es nuestra memoria larga en este territorio. Y quizás algunas o algunos de ustedes tienen algún recuerdo de un relato, de una historia, de un cuento que les haya contado alguien mayor, incluso de cómo las mujeres tenían en otros momentos de la historia de este territorio otros roles y se articulaban las relaciones de otra forma. Sí, y aparte eso nos recuerda lo que conversamos en el otro programa cuando hablamos de las kurdas, de esta idea de la autodefensa. Es cuando nosotras volvemos en nuestra memoria larga y nos damos cuenta de la importancia fundamental que tuvimos las mujeres en todas nuestras comunidades, que eso también es autodefensa en el sentido que es el reconocimiento de un amor propio, de que nosotras mujeres tenemos mucho que dar y que somos muy importantes en nuestras comunidades. Y eso también nos hace tener ese amor propio que nos va a dar la fuerza de defendernos y también defender a otras. Porque cuando llegan otras personas a ningunearnos o a decirnos que no servimos para nada, a minorizarnos, como se suele decir, tratarnos como niña, que acá no sé qué van a opinar, pero a mí muchas veces me dicen niña. Me dice la niña, y yo digo, ya tengo 36 años, ¿cuándo voy a dejar de ser niña en este sistema? Pero muchas veces es una manera cariñosa, pero también hay otras veces que es una manera de bajarme, ¿no? Bajarme como en el nivel. Y yo creo que cuando una escucha a otra mujer y nos acordamos de nuestras abuelas, que nuestras abuelas tuvieron menos libertades de las que nosotras tenemos hoy y que nuestras bisabuelas tuvieron menos libertades que nuestras abuelas, y nos damos cuenta que a pesar de todo eso se reunieron con otras mujeres y también encontraron estrategias para no verse sometidas a lo que la cultura de aquellos tiempos les decía que tenían que ser, porque las mujeres nunca hemos sido buenas para acatar lo que nos dicen que tenemos que hacer, siempre corremos el cerco un poquitito más. Y esos son cosas que, esos son los relatos que siento que son más empoderantes. Como que uno escucha eso y dice, ¡ay! Las mujeres chonas salían en pleno invierno a cazar el alimento. Yo inmediatamente me imaginé como en una chalupa, ella así como viento y marea y lluvia, porque tiene toda la fuerza interior. Claro. Y eso es una figura de mujer que hoy a mí me llena de éxtasis y me da como muchas ganas de conocer más. Y el conocimiento también es una forma de autodefensa, ¿no? Bueno, las kurdas, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron asambleas de mujeres. Sí, y de hecho, hablando de conocimiento, otra de las conclusiones a las que llegaron en esta larga conversación, que fue de muchos años, y imagínense por primera vez poder hablar muchas cosas que estuvieron absolutamente silenciadas, y juntarse a conversar puede ser algo muy, muy subversivo, sobre todo cuando son puras mujeres. Una de las cosas que se dieron cuenta es que la ciencia, de hecho, era una ciencia que también, la ciencia que probablemente ustedes y yo aprendimos en el colegio, es una ciencia que también es patriarcal, que también ha invisibilizado a las mujeres, todo el conocimiento que han creado las mujeres, y ellas decidieron no. Para nuestra revolución, para la liberación de las mujeres, para este proyecto democrático de Kurdistán, tenemos que crear una otra ciencia, y nada menos que una ciencia de la mujer. Y se han puesto como meta desarrollar una ciencia de la mujer que le llaman genealogy, por cómo se dice en su idioma, y han ido deconstruyendo todos estos bloques, todas estas suposiciones que, como decía la Antonia, minorizan a la mujer, la ningunean, invisibilizan su saber, que es muy rico, y han comenzado a construir, tienen sus propias instituciones académicas, incluso en la universidad, ya están ahí formando, organizándose para aprender de ellas mismas y poder crear una ciencia que tenga el centro en su corazón, como misión, la liberación de las mujeres. Genial. Oye, vamos a seguir conversando de esto, pero primero vamos a escuchar a la Clarita, que tiene algo que decir, y después un poquito de música y volvemos. Ojo, ya sabes que pensando y pensando sobre esta cuestión de la mujer y el feminismo, me iluminé. ¡Oh! Sí, po. Porque yo decía, ¿cómo va a ser esto que el feminismo va a dejar al varón afuera? A mí siempre me complica, oiga, porque bueno, uno tiene hijos, bueno, yo no, pero todas tienen hijos, uno tiene amigos, varones, parientes, gente que quiere, ¿cómo andar dejando el varón afuera? Y de repente, oiga, como que me reversé, ¿qué le llaman? Pues me reversé, dije, ¡ay! Clarita, lo que pasa es que la mujer llevamos algo muy sagrado adentro, oiga, que es lo femenino, pero en el verdadero sentido de la palabra, no solamente en el femenino de arreglarse, no, pues en el femenino de la energía femenina que le llaman, la fuerza de la vida, del cuidado de la vida. Oiga, sí, escúcheme bien, la fuerza del cuidado de la vida. Oiga, si somos grandiosas, somos diosas las mujeres. Tenemos adentro una diosa interna que es capaz de dar vida propiamente tal a través de, bueno, de parir. Pero no es solamente eso, po. Uno no solamente puede parir un hijo o una hija, como yo, por ser, yo no tuve hijo. Pero uno va y engendra vida. ¿A través de qué? De lo que va generando, del cuidado que hace uno del medio ambiente, de la naturaleza, de los animalitos, de la gente, de la comunidad. Uno va generando vida a través del amor que emana de uno y la creatividad que emana de uno y sobre todo la risa y todo eso que uno va generando en los ambientes, po. Sí, po. Y ahí me puse a pensar, oiga, ¿sabe que lo femenino trae la vida? De hecho, antiguamente le llamaban a la diosa, no había dios, bueno, antiguamente, pero era una diosa y le llamaban la diosa madre, porque la diosa madre era todo, po. La naturaleza era la diosa madre, la que daba la vida, pero además cuidaba la vida y daba los elementos para que la vida subsistiera, po. O sea, los alimentos, los pececitos en el mar, en el río, la naturaleza daba las siembras, daba las cosechas, daba todas esas cositas para que la vida fuera progresando y se fuera desarrollando. ¿Y a quién le pedían? Las antiguas y los antiguos, a la madre tierra le pedían. Y entonces, ¿qué? Los pueblos originarios, todo lo que son nuestros ancestros, ¿a quién le pedían? A la madre tierra le pedían, porque era la diosa, pues, oiga. Entonces, lo femenino es todo lo que va generando el círculo, que le llaman el círculo, que es donde recibe la vida. Y el círculo, oiga, todos son iguales, nadie está por sobre uno, por sobre el otro, no, todo en paridad, todo en paridad. Y ahí se va gestando, oiga, la comunidad. Entonces, lo femenino tiene una fuerza, oiga, pero que ha sido milanada, apabullada, oiga, por el patriarcado, pues siempre para abajo. Entonces, nosotros ahora, todo lo que es la fuerza de la mujer, oiga, que va a salir a las calles, que va diciendo esto no puede ser, es porque la mujer le da todo a la sociedad, a su comunidad, a su familia, a su mismo, oiga, le da todo. ¿Y qué es lo que pasa? El sistema patriarcal la tira para abajo, la basura, la violenta, la mata, la segrega. Oiga, la mira en menos, la pone en el rincón, la saca para afuera. No, oh, pues eso es lo que nosotros, por ejemplo, acá en Chiloé, con todo lo que yo conozco con mis amigas chilotas y todo lo que vamos conversando, oiga, que vamos reversando. vamos diciendo, no, pues sí, cada cosa tiene que ponerse en su lugar. Y lo femenino, oiga, que da la vida, se tiene que ir poniendo en su lugar. ¿Y cómo eso? Ir cultivando la relación entre nosotras, oiga, desde el afecto, desde la solidaridad, desde que todos somos iguales, de que hay que cuidar la vida propia y la del otro, y la de la otra, oiga, y la del otro, y todo lo que es la relación con el medio ambiente, y vamos tejiendo esa mirada también entre todos, y todo lo que es la sanación, todo lo que es la sabiduría ancestral, todo lo que es, oiga, que vaya fluyendo y se vaya poniendo ahí en el círculo, como hacemos nosotros acá en el fogón o la mateada. Todas esas cositas se van poniendo a disposición de todos, ¿me entiendes? Esa es como la mentalidad de lo femenino que va poniendo. Y nosotros lo sabemos hacer, po. Si nosotros nos sentamos alrededor del fogón y que va saliendo ahí todo. Y nos sentamos a través de la mateada y qué es lo que va saliendo ahí todo. Si lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es ir volviendo nuestro corazoncito, oiga, y respirando profundo y no sintiéndonos que nos puedan ni discriminar ni violentar, y tenemos que ir poniendo la manito por delante de nuestro pechito, diciendo no más, sabe que hasta aquí no más, esto no puede ser, yo tengo mi valor, yo tengo mi dignidad. Yo valgo mucho porque doy la vida y cuido la vida y soy la cuidadora del fuego, de todo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. No es que tengamos que ser diferentes, sino que tenemos que ser como somos y defender lo que tenemos. Defenderlo con el amor y con decir, no, pues hasta aquí nomás usted llega. Este, por ejemplo, es mi cuerpo, o mi cuerpo, dicen algunas. Hasta aquí nomás usted llega. Usted no puede entrar en mi intimidad si yo no la quiero. Me entiendo, ¿no? Por ejemplo, ya, estas son mis reglas de mi casa, esto es lo que yo quiero para vivir, y usted no me puede venir aquí a irrumpir. Y eso es todo un proceso, pero sola, oiga, no. Sabe que sola uno no puede hacer nada. Siempre, oiga, uno tiene que volver al círculo, a donde están las otras mujeres, donde está la comunidad, incluso los varones que sí quieren ayudar en este proceso, porque hay muchos varones, oiga, bueno, para esto, que quieren la diversidad, que quiere aceptar y que quiere aprender, po. Si son siglos, oiga, que han sido ellos los que tienen el poder en un sentido, ¿me entiende? Porque en el otro sentido lo tenemos nosotros también. Así que ahí voy reversando, oiga, entre lo que me sale así, porque siempre ha sido así, y lo nuevo, oiga, pero que es antiguo. Si eso es lo divertido, oiga, parece tan nuevo esta revolución de las mujeres y es más antigua que el pan con palta, oiga. Quisiera que entre la noche oscura, ay, soles nacieran. Ante la tiranía soy rebeldía. Nay, na, nay, na, na, nay, nay, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, tiempo se me va. Nunca fui tan incapaz de dejar atrás algo que en realidad solo me hacía mal. Me dejé llevar por la corriente, la ilusión jugó contra mi mente, alejándome de todo lo que soy y quiero ser. Recogí pedazos del espejo para ver de nuevo mi reflejo en la libertad. Mis colores vuelven a brillar. Cambio de piel, me dejo ver. Cambio de piel, soy yo de nuevo. Bajo la lluvia el sol salió y mi alma floreció. Todo doy, puedo ser un huracán, dulce como el mar.